acercaron. Mi mamá va a hablar si tiene ganas. Y a mí me gustaría empezar primero recordando que hoy se cumplen 10 años de la desaparición de Iván Torres. Yo, como miembro de esta sociedad, tengo derecho a saber qué pasó con Iván Torres. Particularmente, como hermana de Luciano y mi vieja como mamá de Luciano, tiene derecho a saber qué pasó con Luciano. Con esto quiero decir que 10 años en un caso, 5 años en el otro, nos tiene que empezar a, primero, a llegar al corazón, de movida. Porque en 10 años o en 5 años pasan muchas cosas en la vida de una familia. Se pierde vida, se pierde de disfrutar, que seguramente muchos de ustedes lo pueden hacer en el día a día. Nosotros tenemos una lucha constante. Nosotros nos negamos a naturalizar la desaparición. No queremos que sigan pasando los días, los meses, los años y seguir hablando de Luciano como un desaparecido. Porque Luciano no está, porque no nos dicen dónde está, porque no sabemos qué pasó. Y no es para mí y para mi mamá fácil estar hoy acá. Y esto es lo que también hay que empezar a entender, porque para muchos nosotras somos dos mujeres luchadoras, una familia con un empuje bárbaro, pero a nosotros se nos está yendo la vida en esto. Lo que acaba de contar recién Gastón no está bien. Pero como sociedad tenemos que entender que no está bien. Porque esta no es la primera falta de respeto que sufre la familia. Y acá se han metido con nuestra intimidad. Se han metido en nuestra vida. Nos han tratado como sospechosos. Se investigaron nuestros teléfonos como se investigaron los teléfonos de los policías que desaparecieron a mi hermano. Estamos en el mismo lugar. Y nosotros somos las víctimas. Sin embargo, la justicia en ningún momento entendió, o por lo menos si no queremos hablar de todo el aparato judicial, hablemos de estos tres funcionarios. Primero la fiscal Roxana Castelli, después la fiscal Cejas, el juez Gustavo Bancos. Ellos en sus diferentes instancias lo que hicieron fue nunca considerarnos como víctima, sino como responsable de la desaparición de Luciano. Nos criminalizaron por nuestra situación de clase, porque nosotros venimos de un barrio pobre, de un barrio humilde del conurbano bonaerense. Nos discriminan por pertenecer a un barrio y nos subestiman porque venimos de un barrio pobre. Y creen que pueden hacer todas estas cosas dentro de un marco de impunidad, porque creen al mismo tiempo, y tienen razón en un punto, que la sociedad no termina de entender la gravedad de estos hechos. Y en un punto tienen razón, porque no es la única causa de desaparición forzada o de asesinato, ¿no?, en manos de la policía bonaerense o de alguna fuerza de seguridad, donde la justicia se comporta así con familias que vienen de un sector social humilde. Esto es una lógica. Esto se va digitando de esta forma, de una manera sistemática. Y nosotros, las víctimas, ocupamos un lugar de mierda. Somos tratados como una mierda. No tenemos derecho. No tenemos derecho a saber qué pasó con nuestro familiar. Y quiero aclarar por qué estamos presentando un nuevo jury de enjuiciamiento, esta vez a dos funcionarios del Poder Judicial. La primer fiscal, Roxana Castelli, que fue la que tuvo la causa de mi hermano, la tuvo durante 45 días. Durante esos 45 días, yo fui 45 días a la fiscalía. Siempre fui atendida desde la mesa de entrada. Se me daba un papel y un lápiz para que escribiera mi denuncia y para que justificara la reunión que me iba a dar la fiscal Roxana Castelli. En esos papeles, a ver, yo quiero que ustedes entiendan esto. Yo trataba de explicarle que nuestra vida, la vida de mi familia, corría riesgo y que necesitábamos reunirnos con ella de forma inmediata. Y le dejábamos ver, entrever en esas líneas, Estábamos haciendo una denuncia seria contra la policía bonaerense. Dos escritos, por lo menos, presenté en mesa de entrada. Nunca fui atendida por la fiscal, Roxana Castelli, hasta que un día llegó un testigo que habla de que Luciano estuvo en el destacamento el 31 de enero muy golpeado, prácticamente muerto. Es ahí cuando la fiscal Roxana Castelli decide tomarme declaración. Decide tomarme declaración con un policía del destacamento de Loma del Mirador a mis espaldas. Ese policía escucha mi denuncia y escucha que lo denuncio. ¿Qué protección me estaba dando la justicia a mí? ¿Qué protección le estaba dando a mi familia con un policía que yo estaba denunciando a mis espaldas? En esa primera etapa perdimos a Luciano. Durante 45 días tuvieron la posibilidad de hacer lo que quisieron, con el cuerpo de mi hermano, con las pruebas que estaban depositadas en el ex destacamento de Lomas del Mirador, en el patrullero donde levantaron a mi hermano y en el descampado Monte Dorrego, donde meses después se encontrarían pruebas. Pruebas, por supuesto, que por el paso del tiempo ya no serían pruebas contundentes, ¿no? Rastrillajes con perros, con un 70% de efectividad, que a la justicia la verdad no le interesa mucho, es poco relevante. Y así llega Celia Cejas a la causa, ordenando este peritaje, que nosotros consideramos hoy, ¿no?, viendo esa investigación en su generalidad, como un maquillaje. Se burlaron de nosotros y de la cuota de esperanza que habíamos puesto en esta nueva fiscal. Pensamos que iba a avanzar. Pensamos. Ahora nos empezábamos a dar cuenta que esta mujer, así como avanzaba con cositas mínimas, al mismo tiempo con nosotros tenía una postura muy agresiva y tenía una necesidad muy grande de meterse en nuestra vida privada, en nuestra intimidad. Saber qué hacíamos y qué no hacíamos, de qué trabajábamos, quiénes eran nuestros amigos. Mi mamá fue maltratada. Mi mamá fue maltratada. A mi mamá le faltaron el respeto. A la madre de un pibe que está desaparecido le faltaron el respeto. Se metieron en su intimidad. La juzgaron por pertenecer a un barrio pobre. La quisieron meter en el mismo lugar que estaban ubicados 8 tipos que desaparecieron a mi hermano. La destrozaron anímicamente y psicológicamente. ¿Y eso quién lo repara? Digo, porque al mismo tiempo, mientras el Poder Judicial tiene estas prácticas y estas lógicas, el desamparo del poder político es eso, un desamparo. Porque el poder político aquí está ausente. Y lo grave se concreta, hablando particularmente de la investigación, cuando nosotros nos enteramos que en palabras, que en hechos, lo que estaba haciendo la fiscal Celia Cejas era investigar a la familia. Lo que nos llama poderosamente la atención a nosotros, cuando, porque nosotros leemos la causa, no es que el abogado la lee y nos pasa los datos, no, nosotros leemos la causa. Y vemos la hipocresía de esta justicia, que por un lado, primero justifica la intervención de nuestros teléfonos para tener datos sobre Luciana y poder avanzar con la investigación. Después, en otro momento, en estas prórrogas que se hacen y que se piden, habla de que en realidad ahora ya estarían tratando de protegernos. A ver, primero nos investigaban. En la segunda etapa nos querían proteger. El tema es, si nos querían proteger, ¿no hubiese sido bueno que nos avisen que nosotros estábamos en peligro? Digo, no nos tenían que avisar igualmente. Nosotros estamos en peligro. Nosotros sufrimos amenazas desde el momento que denunciamos la causa de Luciano. Lo prudente hubiese sido que la fiscal hubiese hablado con nosotros y, atenta a lo que nosotros le habíamos dicho y denunciado, pidiera también al poder político que se nos brindara las garantías y la seguridad. Esto no ocurrió. Y nosotros hasta el día de hoy nos seguimos moviendo en un clima naturalizado por la familia en el cual reina la violencia y las amenazas. A mi mamá intentaron quemarle la casa, Nos han pasado autos particulares preguntando por otro familiar, a ver en qué situación se encontraba ese familiar, averiguar si está bien. Nos han seguido. Digo, nada de eso le importó a la fiscal, ¿eh? Siguió escuchando nuestros teléfonos sin atender que estábamos siendo amenazados, sin avisarnos que estaba escuchando nuestra llamada ella para cubrir nuestra seguridad. Bueno, después volvió a cambiar de parecer, porque volvió a la primer lógica. A la lógica de que volví a pedir una nueva prórroga para volver a tener datos sobre la desaparición de Luciano. En las dos oportunidades que ella marca que necesita investigar los teléfonos de la familia para ver si de esa forma puede obtener datos sobre Luciano, lo que estaba haciendo era investigar a la familia porque sospechaba que la familia tenía un dato que no estaba depositando en la investigación y que por eso esa investigación se encontraba en el estado que se encontraba. Esta familia no tiene nada que decir con relación a la desaparición de Luciano. Nosotros no secuestramos a Luciano el 31 de enero, nosotros no manejábamos el patrullero que lo secuestró, nosotros no torturamos a Luciano el 31 de enero en el destacamento y nosotros no lo desaparecimos. Y eso les tiene que quedar bien claro a ustedes y a la sociedad. Por lo tanto, a nosotros no nos tienen que investigar. La justicia tiene que investigar a esos 8 policías que hoy no están procesados en esta causa. Y lo que tiene que quedar claro también es que esta justicia reconoce la desaparición de Luciano y reconoce nuestra denuncia después de 4 años. Recién este año se federalizó la causa de mi hermano y se reconoció su desaparición como forzada y en manos de la policía bonaerense. Pasaron 4. Y nosotros tuvimos que estar en la calle para que el poder político y el poder judicial reconocieran esto. Y vuelvo a lo mismo. Es inhumano. Es totalmente inhumano que una familia tenga que salir a la calle y tenga que tomar medidas para poder avanzar en una causa judicial. Estas prácticas son las que tenemos que empezar a reconocer que no están bien, de movida. No es nuestro deber avanzar en los procesos judiciales ni salir a la calle para que se avance. Nuestro deber es el de víctima poder superar este dolor que todos los días tenemos, seguramente de otra forma, no perdiendo nuestra vida en la calle, seguramente en nuestras casas, con nuestra familia, de una forma más humana y con más contención. Mucho más yo no tengo para agregar, ¿no?, sobre este hecho en particular. Nosotros estamos acostumbrados a estos destratos, y no solamente del poder judicial, sino del poder político también. Y ojalá que la causa de Luciano, porque realmente, yo lo voy a decir con total sinceridad, yo no tengo esperanza de encontrar a mi hermano. Con esta sintonía, como están dadas las cosas, yo no tengo esperanza de encontrar a Luciano. Pero ojalá que el nombre de mi hermano y que la lucha de la familia nos ayude como sociedad a superar grandes errores que estamos cometiendo. Y ojalá podamos avanzar en construir una sociedad realmente justa, en la que estas cosas no ocurran más, en la que una desaparición no sea naturalizada, y en donde realmente se pueda trabajar con la reconstrucción de la memoria, respetando los derechos humanos todos los días. La memoria activa. La memoria que recuerda lo que pasó y lo que recuerda y la que recuerda lo que sigue pasando. Porque no terminaron las torturas y las desapariciones con la dictadura, ¿eh? No terminaron. Y a nuestros pibes los están matando hoy en los barrios. Y algo que no tiene que ver con esto, pero me gustaría enmarcarlo. Hoy se está hablando de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Estamos esperando que se sancione la ley. Pero atentos, porque a mi hermano con 16 años necesitó a la policía una ley para privarlo de su libertad. Tampoco necesitó la policía ningún tipo de ley para seguir privando de la libertad en este mismo momento a algún pibe en un barrio. Pero esta es la realidad que vivimos hoy. Podemos luchar para que esto no esté en los papeles, no esté firmado por funcionarios públicos, pero en la realidad tenemos que hacernos cargo que hoy se detienen jóvenes, pobres, menores de 16 años, en comisarías, en destacamentos, que son golpeados y torturados y desaparecidos. Esta es la realidad que se vive hoy en los barrios. Salgamos a luchar para que la ley no se implemente, pero empecemos a entender que hoy muchos pibes, sin una ley escrita, ya son encerrados y torturados. Y esto fue lo que le pasó a mi hermano. Con 16 años nadie tuvo la necesidad de una ley para encerrarlo, torturarlo y desaparecerlo. Vuelvo a recordar que se cumplen 10 años de la desaparición de Iván, que se cumplieron 10 años de la desaparición de Sergio Ábalos, que se cumplieron 3 años de la desaparición de Daniel Solano, y que los años pasan, pasan, pasan, la impunidad reina y nosotros como sociedad naturalizamos las desapariciones forzadas en democracia. Y esto tenemos que empezar a revertirlo, porque hoy solamente les toca a los pobres, pero si esto sigue de esta forma, tarde o temprano no vamos a poder controlar ni el autogobierno de las fuerzas de seguridad, ni la decisión política de que esas policías se autogobiernen. Y seguramente ahí ya no le tocará solamente a los más pobres. Ahí le tocará también a algún sector de la clase media, porque cuando las policías o las fuerzas de seguridad se autogobiernan y llegan a los niveles de impunidad tan groseros como los que estamos viendo, es difícil de frenar todo esto. Por eso, ojalá que podamos hacerlo ahora tomando conciencia de que no podemos permitir que estas cosas pasen en democracia, que no está bien y que tenemos que empezar a pedir una mejor calidad de vida para todos aquellos que viven en los sectores más humildes y que son los que hoy sufren la violencia institucional. Gracias por el acompañamiento.